surgió de manera espontánea por este. Nosotros tenemos un vínculo con el lugar donde se incendió y este empezaron a comentarnos y nada, cómo hacemos para ayudar. Y creo que de manera espontánea, como te decía, se dio lo de empezar a copiar, empezar a hacer una campaña mediante redes sociales y a ver de qué manera nosotros desde acá podemos ayudar. Se está juntando principalmente ahora en este momento lo que es herramientas, porque hay un montón de familias que están empezando a reconstruir directamente lo que se les quemó, que fue directamente la casa. Quedaron nada, se fue como castillos de naipes caían, así que directamente están empezando a trabajar en recuperar su una vivienda directamente. Así que están priorizando el tema de herramientas y después, bueno, artículos de higiene personal y artículos de limpieza y algo de medicamentos, tanto como gasas, Platzul y ese tipo de cosas que son sumamente necesarias. Quizás en un primer momento se empezó a donar lo que es ropa, colchones, ese tipo de cosas, y ahora ya están saturados directamente de eso. La verdad que una movida solidaria bastante importante desde el lugar y desde todo el resto del país, así que nada, somos parte de eso también para ayudar, ¿no? Karina, ¿y por qué les nace hacer esto para la Patagonia? Tenemos así como un cariño muy, muy grande a lo que es la comarca, ¿no? Bueno, Cristian es de Bolsón, sale, qué sé yo, también parte de ser solidario. Ahora salió a la luz esto, pero qué sé yo, uno colabora con otras cosas también, con las escuelas, con merenderos, pero bueno. En el caso particular de lo que es la Patagonia, tenemos así como un amor especial. Nada, es también un lugar donde uno se encuentra la pertenencia, ¿no? Claro. Territorio argentino también. Aparte, sí, seguro, aparte. Sí, seguro, seguro. Cristian, y vos, ella lo decía, sos de esa zona, ¿podrías describirnos un poco la cercanía del lugar donde vos vivías y de donde sucedió? Sí, yo puntualmente allá se lo considera como una gran región que se llama Comarca Andina, que la Comarca Andina está comprendida entre Río Negro y Chubut, pero básicamente es una cuestión de límite de geográfico, división política, pero lo que es la interacción social entre la Comarca Andina es directa, o sea, se comprende de varios pueblos que directamente son como grandes barrios que interactúan entre sí. Por eso también la pertenencia. Si bien el incendio no fue puntualmente en el Bolsón, pero fue a 5 kilómetros, que ya es Chubut, el Bolsón está en Río Negro, pasó a 5 kilómetros y directamente el viento decidió que vaya para ese lado o para el Bolsón. Lamentablemente fue para un lado, iba a salir el fuego, que lo decide el viento, porque encima se dieron varias condiciones de que estaba todo súper seco, las ráfagas de viento totalmente por encima de los 40 kilómetros por hora, o sea, como que... Pero la dirección del viento decidió que vaya para ese lado, ¿viste? Así que nada, por eso también la pertenencia y la movilización para poder ayudar desde ese punto, ¿viste? ¿Y hay alguna conexión? Entonces, ¿cómo es que hacen ustedes para trasladar esto allá? Mira, nosotros estamos, bueno, articulando con unos chicos de acá de la ciudad de Cañuelas que están viviendo allá en este momento, lo que es Lago Puelo, que es otro pueblo de esta región que yo te comento, que es la Comarca Andina, y mediante una institución que es el Club Andino, que es un club de montaña, donde están estos chicos, que son de acá de la ciudad, estamos haciendo un puente para articular el envío. Ellos mediante una comunicación que hicieron con una empresa de transporte que hace viajes desde Capital hasta la zona, o sea, va al Bolsón directamente, pero ahí directamente ya ellos hacen el retiro, todas las entregas, claro. Y reparten. Y ellos harían el reparto allá de las donaciones en general. Están recibiendo de varios puntos y nosotros, bueno, como que desde Cañuelas hacemos nuestro aporte a la causa que es esta, que se está movilizando en todo el país. ¿Hace cuántos días están con esto? Y esto fue hace una semana puntualmente, fueron 7 días. El día miércoles fue un shock bastante importante porque al padre de un amigo se le quemaron 2 casas. Ya en el 2011 hubo un incendio y se le habían quemado esas mismas 2 casas que después tuvo que levantar y ahora se le volvieron a quemar de nuevo. Sí, un lugar es súper turístico, había hecho unas cabañas y qué sé yo, pero bueno, el viento, el fuego arrasó nuevamente con todo. Y después, bueno, jueves, viernes empezó a dar esto, viste, la espontaneidad, y lo largamos el viernes a la noche, viste, como... Y después, bueno, sí, como al principio estábamos como medio choqueados, no podíamos creer lo que estaba pasando, güey, nada. Sí, la verdad que... Uno camina, sí, por ahí. El tema es que la verdad que lamentás un montón, es como, a ver cómo te impacta la noticia, pero nosotros al tener un vínculo totalmente directo, es como, viste, cuando hay inundaciones o hay catástrofes, terminás en el lamento, decís, pobre gente, porque yo me incluyo, creo que, viste, decís, pobre gente, qué mal que la está pasando, qué sé yo, pero como no te pega directamente, es como que después, lamentablemente, nos olvidamos, viste, y... Sí, o surgen otras noticias, que te olvides. Que le perdés, claro. Sí. El seguimiento a lo que pasó, qué sé yo, por ahí en el norte, lo que es el noroeste. Sí, lo que pasó en Córdoba hace un tiempo atrás, se prendió fuego todo. Bueno, Córdoba lo mismo, es un gran problema, pero sí. Bueno, en Rosario, los humedales del Delta, viste, es un gran problema. Y pero acá sí, directamente, no, nosotros nos golpeó por la pertenencia directamente. Así que nada, eso fue el motor, básicamente. ¿Y hasta qué tiempo y hasta qué momento van a estar? Ya estamos coordinando el tema del envío. Estamos tratando de ver cómo hacemos para gestionar el envío de Cañuelas a Capital. Ya de Capital lo tenemos medianamente resuelto hasta allá, como te comentaba anteriormente. Y estimamos que hasta el día, el viernes, hasta el viernes inclusive. Sí, sí, este sí. Viernes. Este viernes, sí, sí, sí. De hecho, hasta mañana miércoles, pero bueno, gestionando con el transporte en Capital, lo vamos a estirar hasta el día viernes. Y bueno, el que se quiera sumar y donar, estamos con las puertas abiertas. Ahora, el que quiere donar, ¿cómo puede hacer? Mira, nosotros hacemos la recepción de las donaciones directamente en nuestro domicilio, que es Irigoyen 313, esquina Moreno. Es mediante, bueno, coordinación telefónica o pasan en el domicilio. Van a encontrar a alguien siempre en el domicilio, así que no sé, te paso el número de teléfono. Dale. Bueno, el mío es 11-32-89-77-48. Y bueno, mandan un WhatsApp o una llamada telefónica, coordinamos la entrega y ese es el mecanismo que estamos utilizando para recibir donaciones. El teléfono, el hogar y Karina, también el tuyo. 2226-54-78-68. Te paso el de la otra chica también, el de Carmiña, con ella pueden coordinar. 2226-68-90-06. Yo ahora igual les paso el flyer. Y mi hermano está recibiendo en la Academia de Danza, Yarap, lunes y miércoles de 18 a 20, que es cuando está abierta. Perfecto. Así que el que está por ahí cerca, el que está cerca por ahí puede pasar y dejar. ¿Dónde está la ubicación? En San Martín 1063. Casi frente al BEA.